Hola, esto es Mi Modo de Vida Saludable. Mi nombre es Margot Tomé y compartiré aquí contigo todos los trucos que a mí me funcionan para comer comida real, hacer ejercicio a diario y además tener tiempo libre para hacer lo que a mí me gusta. Quiero contarte lo que a mí me funciona para vivir de una forma saludable sin complicarme demasiado la vida. Hola, pues hoy quería contarte de cómo hago yo para planificar la semana y buscar menús saludables. Entonces lo que hago los domingos es normalmente hacerme una tabla con los menús que voy a hacer durante toda la semana. Bueno, puedo empezar a hacerla el domingo o a veces la hago durante la semana. El caso es que os voy a dar unas ideas de la comida que puedes hacer a lo largo de toda esta semana y que va a ser comida bastante sana. Y que además suelen comer los niños sin protestar demasiado, porque claro, yo tengo que pensar siempre en que tengo que cocinar lo menos posible para contentar a todos. Entonces, lo primero que se me ocurrió hacer, y esto fue este sábado, les gustó muchísimo, fue lacón con grelos y garbanzos. De esto decidí escribir una entrada con la receta porque en casa fue un éxito. Es una cosa que hago de vez en cuando, pero la verdad, con lo fácil que es, se podría hacer más a menudo. Aparte, es una comida saludable. Sobre el lacón con grelos hay una entrada en el blog que podréis leer porque os cuento la receta, los ingredientes que utilizo y por qué creo yo que es saludable. Pero hoy os estaba hablando del menú que voy a hacer esta semana, contando el sábado que comimos lacón con grelos y garbanzos. Por la noche, la cena, una crema de calabaza. Dentro de las cremas de verduras, la de calabaza es la que más les gusta a los niños. También es cierto que le echo zanahoria y es la que sabe como un poco más dulce. Para el domingo, tomaremos filetes de ternera con patatas a la lecue. Estas patatas las preparo en una vaporera Lecue en el microondas. Por la noche podremos tomar los restos que quedaron de lacón con patatas y se puede añadir incluso un poco más de patatas si no quedaron muchas. Pero normalmente hay sobras porque el lacón es bastante grande y al tener tanta grasa no somos capaces de acabarlo todo. Entonces queda para una cena del domingo, que en el caso de que quede incluso muy escaso, le podrías añadir unos huevos cocidos. El lunes, como es una comida que tiene que quedar preparada de la noche anterior, lo que vamos a hacer serán unos filetes de cerdo empanados. Y para acompañar utilizaremos patatas cocidas, porque si hago las patatas fritas están muy malas al día siguiente. Y de cena tomaremos un revuelto de gambas. El martes había pensado preparar una lubina al horno con patatas. Las patatas las hago también al horno, así aprovecho el calor del horno. Es una cosa tan sencilla de preparar que solo tienes que meterlo en el horno y esperar. Y por la noche tomaremos unos huevos a la plancha con arroz. El miércoles también toca comida de horno y es costilla al horno con patatas. Y las puedes hacer al horno o las puedes hacer en la vaporera Lecue. La costilla, yo lo que hago es comprar las tiras de cerdo y también alguna tira de ternera, porque hay gente en casa que le gusta más la ternera que el cerdo. De cena, el miércoles tomaremos tortilla de patatas. Esta la preparo en uno de los robots que tengo en casa, un Taurus, que es muy bueno para hacer guisos. Pero ya sabéis que la tortilla de patatas es fácil de preparar y bueno, podéis pensar que no es muy saludable. Pues os diré que sí que es saludable. Si haces una tortilla en aceite de oliva, friendo las patatas en aceite de oliva con aceite limpio, las patatas son saludables y el aceite de oliva también. Lo mezclas con el huevo, con lo cual todos los ingredientes son comida real y saludable. El jueves va a ser un plato que no suelo hacer porque al ser un procesado siempre soy bastante reacia, pero el otro día leí la receta de la fabada asturiana de la lata que hay en Mercadona de fabada asturiana y he visto que todos los ingredientes son bastante naturales Y creo que el jueves voy a hacer una fabada asturiana abriendo unas latas y calentándolas en una olla. Para mí es una receta saludable. No sé si vosotros veis algún inconveniente a tomar fabada. Si es así, por favor, dejad un comentario en la entrada del blog, porque me gustaría también aprender si es que estoy algo equivocada, que puede ser. Ya os digo que no es una comida que suela comprar, porque me gusta más hacer cosas naturales. Pero bueno, leyendo la receta también os dejaré en la entrada una foto de los ingredientes de esta fabada asturiana que hay en Mercadona, a ver si le veis algún inconveniente. El jueves por la noche tomaremos costilla que sobró del miércoles, porque como voy a hacer bastante ya sé que va a sobrar. Y es una comida que a los niños les gusta bastante y es cuestión de meterla en el microondas y está como el primer día. El viernes sí que voy a hacer una comida que ya sé que no es muy saludable, pero a los niños de vez en cuando hay que darles pasta, que les gusta muchísimo, y voy a hacer unos tortellini, pero de los que están secos, o sea, de los que se compran en un paquete. Y bueno, aquí tengo que buscar y mejorar mi imaginación porque los tortellini no deberían estar en este menú saludable. Eso ya lo sé, pero también mis hijos de vez en cuando protestan y la verdad es que se adaptan bastante a los platos que yo hago y de vez en cuando hay que darles un gusto. Pero bueno, por la noche ya pasamos a otra comida saludable, que será filetes de pechuga de pavo a la plancha y con arroz en blanco. Ya veis que con cosas súper fáciles de preparar se puede hacer un menú saludable. El precio, pues esto quería hacer unos presupuestos semanales. Lo que pasa que para esta receta todavía no me dio tiempo, pero si me da tiempo, cuando publique la entrada, creo que pondré el precio en la entrada de todo lo que cuesta una semana para 5 personas comer este menú que he preparado. Intentaré hacer un presupuesto y si no, en el próximo menú. Bueno, esto han sido unas ideas que quería compartir con vosotros para que veáis que es fácil hacer un menú saludable casi siempre y que aunque un día comas algo que no es tan bueno, tampoco pasa nada, no hay que agobiarse. Pero bueno, sí es cierto que hay que tener el foco de intentar comer comida saludable. Nada más por hoy. Quiero que, por favor, si tenéis algo que decir en relación a este plato que sugerí para el jueves de fabada asturiana, dejéis un comentario y me hagáis saber por qué es mala la fabada asturiana de Mercadona. Hasta el próximo programa.